Dios dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra para poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor para resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi, pa' que remedios tuviera, a loco sabiduría, pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia, pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del copihue y del pehuen. Bienvenidos a Hijos de la Tierra, semanario socioambiental sobre las resistencias en México y el mundo en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, pues este es el programa número 118. Sean todos bienvenidos. Les hemos preparado, como cada semana, pues un resumen de algunos de los temas más importantes. No podríamos decir que son los más importantes, porque sin duda, pues todos los temas que, todas las resistencias que están defendiendo la Madre Tierra son importantes. Pero bueno, hoy, esta semana, hemos recopilado algunas noticias que son trascendentes y que queremos compartir con ustedes. Así que sean bienvenidos. Y bueno, pues para el día de hoy vamos a estar hablando. El fin de semana pasado se llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, una iniciativa que están impulsando varias organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas en México. Y que bueno, que este pasado fin de semana llevaron a cabo la preaudiencia en torno a la contaminación generada por basura y el conflicto de la minería en México. Y bueno, pues un tribunal, sin duda, bueno, una preaudiencia sin duda muy, muy importante por los temas, por los casos que llegaron, por los conflictos, luchas y resistencias socioambientales que se dieron cita en este espacio, que bueno, pues les vamos a estar comentando más a fondo a lo largo del programa. También tenemos para todos ustedes un poquito de información acerca de lo que está pasando allá en Jalisco, en particular con nuestros compañeros que viven en torno al río Santiago, y que bueno, pues ellos están luchando para que ese río pues deje de ser altamente contaminado. Y bueno, pues hay un texto que viene de una de las organizaciones que está en esa zona defendiendo el derecho a un río limpio. Y bueno, pues este es un texto de la organización Un Salto de Vida. Y también vamos a tener información acerca de la conferencia de prensa que dio el Frente en Defensa de Viricuta y el Consejo Regional Huixárika en defensa de Viricuta, y que bueno, pues lo dieron aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues ellos nos van a informar acerca de los últimos actuaciones jurídicas y políticas que ha llevado a cabo tanto las comunidades indígenas wixárikas como también el Frente en Defensa de Viricuta para defender este espacio, este territorio sagrado, de la minería tóxica que hoy la amenaza. Y bueno, también vamos a continuar con un poquito más de información, con algunas breves nacionales. Pues vamos a hablar acerca de pues lo que está pasando ahora en torno a Huesca, que bueno, como muchos de ustedes ya saben, esta comunidad que está cerca de el volcán Popocatépetl aquí en México, bueno, pues han anunciado desde hace ya algún tiempo las autoridades la intención de querer construir ahí un gasoducto. Y bueno, pues la gente se ha opuesto porque esta es una zona sísmica y que aparte traería muchos daños ambientales. Vamos a tener información de ello. También vamos a tener información acerca de las luchas contra las obras hidráulicas en Jalisco. Y también un boletín de prensa que están sacando varias organizaciones también en rechazo internacional al maíz transgénico. Así que también vamos a tener esta información para ustedes. Y también pues vamos a hablarles acerca de pues la impunidad que sigue reinando en torno a estos crímenes hacia defensores socioambientales, y en particular algo que está pasando allá en Chiapas, donde están liberando a la gente que ha agredido, ha asesinado a estos luchadores socioambientales. Vamos a tener también para todos ustedes un poquito de el acto que se llevó a cabo en solidaridad con Alberto Patistán, este preso político tzotzil, que bueno, pues está ya desde hace varios años encerrado de manera injusta, y vamos a tener las palabras de Pablo González Casanova y también de un spot de video que han hecho compañeros de Serapaz. Y bueno, pues vamos a compartir el audio con todos ustedes y también algunas breves internacionales. Así que esta es la información que vamos a tener esta semana. Esperemos que sea de su agrado. Les recordamos que este programa lo hacen ustedes, así que los invitamos a que, como cada semana, nos manden su información, sus textos, sus comentarios, sus críticas a este programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues les vamos a dar ahora los contactos del programa. Pues los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de algunos de los siguientes medios. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto también, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, también tenemos una página de internet en la cual subimos todo el material que vamos produciendo semanalmente. Ustedes pueden consultarla a través de la dirección www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues los invitamos a conocer el trabajo previo de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues a continuación vamos a terminar de escuchar la canción que iniciamos escuchando y empezaríamos ya nuestro programa. Esperemos que les guste, que se queden con nosotros. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuel, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuel, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Tierra es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza, de un pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Es hora del reencuentro, en confianza y sin barreras. Abracemos al hermano por una amistad sincera, que germine la semilla de una paz más duradera, que tutucas y guitarras anuncien la primavera. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Continuamos con tu programa Hijos de la Tierra y bueno, vamos con más información. Y ahora para todos ustedes, bueno, pues vamos a tratar este tema de la preaudiencia ambiental que se llevó a cabo allá en Cuernavaca, Morelos, el pasado fin de semana, el 21, 22 y 23 de junio. Y bueno, pues como les habíamos comentado al principio del programa, esta preaudiencia llevó por título Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura. Así se dieron cita movimientos que están luchando en contra de los proyectos mineros que afectan a sus comunidades, pero también compañeros que están organizándose para atacar el problema relacionado a la basura. Por ejemplo, nuestros compañeros de Alpuyeca, Morelos, que se están oponiendo a que sus comunidades, que sus tierras que son de cultivo, pues se conviertan en el basurero de la Ciudad de México, por ejemplo.

Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y como les habíamos platicado hace ratito, el fin de semana pasado se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México sobre contaminación por basura y minería. Y bueno, pues estando ahí tuvimos la posibilidad de platicar con un compañero de la organización Un Salto de Vida de Jalisco. Como algunos de ustedes sabrán, El Salto es una comunidad que está sumamente afectada por la contaminación del río Santiago. Y bueno, si ustedes pues buscan imágenes de este municipio, pues está increíblemente sucio, increíblemente contaminado. Se ven unas imágenes impresionantes del río con pues químicos. Realmente es muy impresionante. Y el compañero pues asistió a esta preaudiencia para hablar sobre el problema de contaminación por basura en El Salto. Esta zona es una zona que lleva desde los años 60 más o menos siendo corredor industrial. Entonces, bueno, pues la contaminación que viven es por toda una serie de actividades industriales, pero aparte tienen un problema muy grande de basura. El compañero con el que pudimos platicar nos leyó un texto que él escribió y que pues fue lo que se presentó en esta preaudiencia, y queremos compartirlo con ustedes porque pues no hay nada mejor que escuchar a los compas desde su propia voz. Así que los dejamos con este audio, que es un relato sobre el problema de la contaminación por basura en El Salto, Jalisco. Después vamos a escuchar una canción que se llama El Puente de Juanacatlán, del grupo jalisciense Tragicómica. Y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues escuchemos a la organización Un Salto de Vida. Los Laureles, Picachos y Hazard, basureros sin rienda. En El Salto, pueblo del occidental estado Jalisco de este país México, transita un río al que muy allá sus pobladores originarios lo llamaban el Chinahuapan, palabra náhuatl que significa potencia de nueve ríos. Platican los antiguos que cuando venían los conquistadores hacia estas tierras empezaron a oír a lo lejos a un estruendo. Al irse acercando al río, abriéndose paso entre la tupida vegetación, se encontraron con una cascada espectacular. Quedaron maravillados. Al ver ese espectáculo natural tan colosal y en honor de su santo Santiago, lo bautizaron como el Río Grande de Santiago. Esta caída fue conocida en tiempos modernos como el Salto de Juanacatlán, con su más de 20 metros de altura por 167 metros de ancha, y por su caudal se consideraba la más grande del país y la número 7 del mundo. El cauce del río después de la caída de agua corría agitado, recio, rugía. También uno lo empieza a mirar de arriba, comienza a embarrancarse. Al llegar a las tierras de un pueblo milenario llamado Tololotlán, se asilencia. Hace un remanse. Ahí se juntan las fronteras del Salto, Juanacatlán y Tonalá. Ahí pegado a Tololo, pero en la parte de arriba, en lo parejo, en el llano, estaba el rancho de los Laureles. En los Laureles vivían los Pérez, los García, los Torres, los Hernández, los Bedoy y aquellos que no me acuerdo. Tenían escuela donde dio clases por más de 50 años la mamá de los Lomelí. Había iglesia. La gente sembraba de temporal y de riego gracias al arroyo de los Laureles, del que nosotros tomábamos agua y nos bañábamos. Ahí habitamos entre el río y sus arroyos. Aprendimos a distinguir el canto de sus pájaros, el ruido del agua y sus silencios. Pero como dicen en esta vida, todo tiene su ley y su sinrazón. Ahí en los Laureles, que es municipio de Tonalá, pero curiosamente está ubicado a escasos 5 metros del Salto, solo cruzando el arroyo, por allá en 1986, en ese rancho de gente humilde, la ciudad de Guadalajara comenzó a depositar basura. La ciudad, de una manera inteligente, compra estas tierras lejos como para llevar las culpas, los desechos, donde nadie los vea, y de este modo descansar su conciencia. Pareciendo que no pasa nada, por desgracia los desechos están en los patios traseros de nuestras casas. Por lo tanto, para los pueblos resultan pegadores. En 1991, el basurero recibía de la ciudad cerca de 500 toneladas de basura diaria. En 1994, se le concesiona la recolección de basura a la empresa Capsa. En el 2000, el basurero entra a las ligas mayores al recibir 1.100 toneladas de basura al día. Esta empresa inició con una imagen verde, con bandas separadoras, separaban los materiales reciclables, hacían composteo, etc. Pero como dice el dicho, la codicia rompe el saco. Se interesaron más en recolectar la mayor cantidad de basura, puede ser por una razón obvia, el cobro es por tonelada de desechos. El basurero por muchos años funcionó a cielo abierto. Por más de 15 años los lixiviados corrían como Juan por su casa, depredando el ecosistema. En un estudio de caracterización puntual de las descargas al río Santiago en 2006, la Comisión Estatal del Agua documenta que la empresa Capsa aporta al cauce del río a través del arroyo de Tomar Agua, Los Laureles y el de Los Juncos, 24 litros de lixiviados por segundo, depredación similar a la que producen 100.000 personas, según datos del estudio. Hoy el basurero recibe más de 4.500 toneladas de basura, proveniente de los municipios de Guadalajara, Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco de Zúñiga. Situación que agrava los riesgos ambientales de los pueblos, ya que el basurero tiene un pecado de origen. Aproximadamente 20 hectáreas no tienen capa impermeable. Encaminándose los lixiviados al subsuelo, afectando los mantos freáticos. Actualmente, el rancho Los Laureles se fue para el olvido, sepultado en millones de toneladas de basura. Lo que era el llano, hoy es un cerro. Ahí está en la orilla de la barranca, como una amenaza oculta para sepultar allá abajo a Tololotlán. Los pueblos del Salto, Juanacatlán y Puente Grande parecen maldecidos al tener esos vecinos poderosos que crecen destrozando los territorios de los vecinos pobres. Los gases de basurero, la agresión visual del actual paisaje degradado, el despojo del agua por contaminación de lixiviados y basura, y lo más contundente, la enfermedad y muerte de las comunidades cercanas. Esta es una corta muestra de la larga lista de afectaciones despojadoras. Curiosamente, esto genera a la empresa como Capsa, Hazard y Hazard ganancias mal habidas. Los pobladores como contraparte nunca han visto el brillo del dinero de este territorio destrozado. Para remachársele uno el clavo, el río Grande de Santiago sigue su curso hacia el mar, el Océano Pacífico. Pasa por las tierras de Guadalajara y Zapopan. En territorio zapopano, sobre el suelo de la comunidad de Milpillas, están los basureros de Picachos y Hazard, recibiendo 2.600 toneladas al día de basura aproximadamente. Ubicados los basureros en la parte alta de la cuenca, corren los lixiviados por el arroyo Grande de Milpillas, antiguo arroyo de aguas arcas que en su paso por el Cañón del Jaguar abastecía las comunidades de San Lorenzo y Huastla. Los basureros mandaron al silencio al arroyo, mataron sus especies acuáticas endémicas, su agua dejó de usarse. San Lorenzo depende del agua que le da Huastla. Podríamos continuar describiendo la pila de daños no elegidos que sufren los pueblos. Estas breves narrativas no incluyen la gran cantidad de basura regada entre los pueblos, cientos de ellas. La gente de los pueblos afectados, los que vivimos en el escalón que está pegado al suelo, con un crecido respeto diré que tenemos un sentido común ilustrado. Al darnos cuenta que esto no está bien, acudimos al gobierno municipal, estatal, federal, a SEMADET, SEA, CONAGUA, PROEPA, PROFEPA, SEMARNAT, por citar algunas dependencias. Además, tomamos acciones propias, usando el tan nombrado pacifismo. Comenzamos de una manera honrosamente humana a mentar madres justicieras. Hicimos marchas, plantones, ruedas de prensa, tentativas de cierre del basurero, juntas públicas. Tristemente, para darnos cuenta que los gobiernos caminan de la mano al lado de los culpables. De todas nuestras acciones, solo hemos obtenido brillantes derrotas. Aquí seguimos los pueblos, confiando en que un día cambien las cosas, extrañando nuestros árboles y nuestros arroyos. Aquí estamos como el río, que ya no suena, llora. Abrazos perpetuos, gracias. Catlán se merece un buen blues. Del Salto a la Alameda, dejé atrás tu carretera. Si me acerco a la ribera, se me nublan las ideas. Y la espuma trae la peste, y los peces son mutantes, y la muerte de esos peces no trae nada bueno al aire. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. Cuando me asomo al puente, el río canta un blues. El hombre mira al puente, el puente mira al río, y el río está tan sucio que el hombre tiene frío, él llora como tú. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. Sí. Bésame con frenesí, pero tápame primero con tu mano la nariz. El hombre mira el puente, el puente mira el río, y el río está tan sucio que el hombre tiene frío. Él llora como tú. Juanacatlán se merece un buen blues. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. El puente de Juanacatlán se merece un gran blues. Peces mutantes, para el niño Miguel Ángel y para todos los mártires, por la esperanza de ver un río libre del cáncer. Continuamos con tu programa Hijos de la Tierra en tu semanario socioambiental. Continuamos con más información y ahora vamos con un tema que refiere a la conferencia de prensa que dio el Frente en Defensa de Viricuta y el Consejo Regional Wirrárika, que bueno, pues como todos sabemos, ellos están oponiendo a la construcción, a que se construya y que se lleven a cabo proyectos mineros en este territorio que, bueno, pues para estas comunidades indígenas Wixárika, pues es un territorio sagrado, es un territorio donde pues han llevado a cabo su peregrinación milenaria y bueno, pues donde aseguran ellos que se sostiene la existencia de la humanidad y del mundo entero. Y bueno, pues ellos vinieron a la ciudad monstruo, la Ciudad de México, a dar a conocer un poquito los últimos acontecimientos en torno a la defensa de Viricuta. Bueno, pues nos informaron que se interpuso un nuevo amparo ante la omisión que han hecho todas las autoridades, empezando por el supuesto presidente Enrique Peña Nieto y pasando pues por uno de los responsables directos, como es la Secretaría de Economía, quien es el que da las concesiones mineras a estas transnacionales. Y bueno, también nos vinieron a informar acerca de los hostigamientos que han habido en las comunidades. Nos informaron, por ejemplo, que se está empezando a construir una carretera muy cerca de Viricuta. Y bueno, pues en comunidades tan pequeñitas, lo único que nos hace pensar es que estas carreteras las quieren ocupar para las empresas mineras. Así como también, bueno, pues ha habido el hostigamiento por parte de autoridades locales allá en Real de 14, esta comunidad donde, bueno, pues hay gente que quiere tomar decisiones a pesar de que es un territorio, bueno, pues que le corresponde más a la comunidad indígena, que durante pues ya miles de años pues ha mantenido ese espacio no solamente libre de minería, sino como un espacio sagrado, un territorio pues que es especial para ellos. Nos decían en la conferencia de prensa: ¿te imaginas que quisieran construir una mina abajo de la villita donde está la Virgen de Guadalupe? Pues obviamente causaría la indignación de mucha gente que para ellos pues ese territorio, ese espacio es sagrado, tiene un simbolismo más allá de que abajo tenga oro. Entonces, pues algo así ven nuestros compañeros Wixárikas, su territorio y este territorio donde, bueno, pues van a hacer sus peregrinaciones. Vamos a escuchar un poco de lo que fue la conferencia de prensa que se dio el 25 de junio en la ciudad Monstruo. Y vamos a escuchar a Cristian Chávez, que bueno, pues él es parte del Frente en Defensa de Viricuta y participa en la mesa técnico-ambiental. Vamos a escuchar su participación en esta conferencia de prensa y los invitamos a que conozcan completo todo el comunicado a través del www.frenteendefensadeviricuta.org. Ahí están los boletines de prensa que dieron a conocer, así como también pues los agradecimientos que le están haciendo a todos los colectivos solidarios, empezando pues por la red Todos los Derechos para Todos y Todas, que ayudó a impulsar una campaña para exigir la cancelación de las concesiones mineras, así como también de Ajo Colectivo, este colectivo de artistas que bueno pues se ha portado solidario. De hecho, al final de esta nota y de este audio vamos a escuchar una canción de ellos que bueno pues se ha hecho famosa y que habla también de la defensa de Viricuta. Así que vamos a escucharla. Vamos a escuchar primero el audio de Cristian y al terminar vamos a escuchar esta canción de el colectivo Ajo. Así que bueno, los dejamos con esta música y con este audio y con esta música. Y bueno, pues recuerden que pues toda la madre tierra es sagrada para la gente que valora pues lo que nos ha dado la naturaleza, para los que valoran lo que nos ha dado la madre tierra. Y bueno, pues cada pedacito de oxígeno, cada pedacito de tierra cultivable, cada ser vivo que habita el mundo, bueno, pues es sagrado, es importante, merecen respeto, merecen que los cuidemos. Y todo el daño que le causemos a ellos, pues es un daño que nos estamos causando también a nosotros. Así que vamos a escuchar esas palabras de Cristian Chávez, del Frente en Defensa de Viricuta, y después la canción de Ajo Colectivo, y regresamos con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental que transmite desde los medios libres. Desde la administración anterior del gobierno federal, el secretario de Economía, Ramón Ferrari, decía que en Viricuta no había actividades mineras. Decía, díganos si hay actividades mineras porque no hay permisos de impacto ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual es un motivo de cancelación de las concesiones mineras según la legislación ambiental. A raíz de ello, y ante el conocimiento de toda la población local y empírica, se demandó, mediante este medio, la cancelación de 7 concesiones mineras: San Martín, La Presa, OH1, OH2, OH3, La Guadalupana y Ampliación Universo. En el plano que está detrás de mí, se puede apreciar el área natural protegida estatal de Wirikuta de 140.000 hectáreas, la totalidad de concesiones mineras existentes y las concesiones que están remarcadas su borde en azul, son de las que se está solicitando la cancelación de las concesiones mineras por el incumplimiento de la legislación ambiental, de la cual hoy, a pesar de haber concluido el término establecido por la ley para que la Secretaría de Economía dé respuesta, no ha habido ninguna respuesta, siendo omisos ante esta exigencia. Que si no hay concesiones mineras en Wirikuta, decía la Secretaría de Economía, pues la misma empresa minera Revolution Resources, que pretende ejecutar el proyecto minero que denomino Universo, el cual abarca prácticamente toda la zona del Bajío de Wirikuta, la zona donde se realizan ceremonias, donde se hace la cacería tradicional de la planta sagrada del peyote, la misma empresa publicó un documento que se llama Universo Gold Exploration Project San Luis Potosí, México, donde ellos mismos reconocen que se realizó en septiembre de 2011 un muestreo sistemático en líneas cuya separación es entre 500 y 300 metros, donde fueron colectadas un total de 11.200 muestras. Asimismo, a raíz de ello, el Consejo Regional Hidráulica realizó una inspección en toda la zona, donde además se encontró la presencia de un tajo a cielo abierto cerca de la localidad de Estación 14, con aproximadamente 60 metros de diámetro y 13 metros de profundidad, y el destino de todo ese material no ha sido aclarado por ninguna instancia del gobierno. Además, en toda la zona a la que el proyecto Universo denomina Lingunía, que es toda la zona del Bajío de Wirikuta, se extrajeron muestras a una profundidad de 20 centímetros de 2 kilogramos cada uno. La misma empresa informa que estos trabajos se realizaron entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2010. O sea, lo que nos preguntamos es si el gobierno federal ignoraba todos estos trabajos, además de un muestreo de un sobrevuelo donde se hicieron estudios magnéticos y radiométricos en líneas de entre 2.000 metros que abarcaron todo el desierto de Wirikuta. Todas esas muestras hoy ya están en los laboratorios de la Revolution Resources en Vancouver, Canadá. Existen tres tipos de trabajo de exploración minera, como son las barrenaciones, los zanjones, los socavones. Los tres tipos de exploración minera están en los trabajos de exploración del proyecto Universo y dentro del área natural protegida de Wirikuta. Son esos dos mineros que el Consejo Regional Hidráulica ha estado solicitando la cancelación de dichas concesiones sin obtener ninguna respuesta. En ese contexto, en el que el gobierno federal se mantiene omiso, también venimos a denunciar la creciente hostilidad por parte del gobierno municipal de 14, encabezado por Héctor Moreno Arriaga, quien había emprendido una campaña de desinformación dirigida a fomentar entre los habitantes campesinos de Wirikuta que el pueblo Hidalga pretendía quedarse con su tierra y que había que defenderla. Una campaña que en un principio motivó mucho la confrontación entre ambos pueblos, pero que hoy, sin ninguna consulta al pueblo Hidalga, Héctor Moreno fue nombrado como presidente del Consejo de Administración de la Reserva Ecológica Estatal, y desde ahí ha emitido diversas amenazas, como la más reciente del pasado 18 de junio, donde dice literalmente que buscaría un diálogo con el pueblo Hidalga, con el Consejo Regional Hidalga, pero que de no haber acuerdos en torno a la minería y a las agroindustrias, ellos exigían que no se estuviera extrayendo jicuí, el peyote, de la zona de Wirikuta, lo cual es una amenaza absolutamente infundada y contradictoria a la legislación nacional e internacional, y un retroceso en el reconocimiento a los derechos indígenas, un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos indígenas, lo cual creemos que es excesivo y malintencionado, y a quien beneficia específicamente a las empresas mineras y agroindustriales, de cuya promoción Héctor Moreno Arriaga se ha empeñado desde el inicio de su gestión en promover. Denunciamos que muchos de los campesinos, muchos de los habitantes en Wirikuta que están en contra de los trabajos mineros han sido amenazados de muerte. Ha habido amenazas de diversos tipos, además de las amenazas concretas al pueblo Wirikuta, de lo cual, y como dice el boletín de prensa que tiene, hacemos responsables a la empresa minera Houston Electric Silver y al gobierno estatal y federal, así como al presidente municipal del municipio de Cacorzo y el presidente ilegítimo del Consejo de Administración de la Reserva Ecológica Estatal, Héctor Moreno Arriaga. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes, y a continuación vamos a comenzar con las breves nacionales. Y bueno, pues vamos a empezar platicando sobre la última información que hay en el caso de Huesca y la lucha contra el gasoducto, la termoeléctrica y el acueducto que se está pretendiendo construir en la zona de Morelos, Tlaxcala, Puebla. Y bueno, pues la información última que tenemos es que pues interponen activistas dos amparos federales contra el proyecto energético Morelos, que es este, digamos, este proyecto integral. Y les vamos a compartir una nota de La Jornada que se titula "Falseó CFE información de riesgo volcánico, pobladores de Huesca", y que nos dice lo siguiente: pobladores de Huesca, municipio de Yecapixtla y de Apatlaco, en Ayala, presentaron dos amparos ante un juez federal contra la construcción del proyecto energético Morelos, que incluye dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, un gasoducto y un acueducto, porque la paraestatal falseó el mapa de riesgos del volcán Popocatépetl, informó Juan Carlos Flores, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El activista aseguró que desde el principio la CFE engañó a los pobladores o les dio información a medias o tergiversada sobre los verdaderos riesgos que generará la construcción del gasoducto al hacerles creer que el proyecto no afectará a esas tres entidades. La CFE distribuyó miles de folletos con el mapa de riesgo alterado de manera deliberada y dolosa al quitar las barrancas y alterar otras áreas de alto riesgo para aparentar que la tubería queda fuera de las zonas vetadas para estas instalaciones. En sus folletos imprimió los logos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hacer creer a la población que el proyecto es viable y que está aprobado por esas instituciones, cuando eso es mentira, aseguró el poblano. Esto siempre sucede a pesar de que, en diciembre pasado, la misma CFE tuvo que reconocer ante el SENAPRED que falseó el mapa de riesgo, expresó el activista. Recordó que en ese entonces el SENAPRED recomendó a la CFE modificar el trazo del gasoducto y tomar en cuenta los lahares, flujos de lodo que corren desde las laderas del volcán, los cuales omitió en su mapa. Subrayó que la paraestatal viola con el proyecto energético los derechos de los campesinos y no les aporta beneficio alguno. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre pues digamos las actividades de lucha que están llevando a cabo actualmente pues el Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Tlaxcala y Puebla, de lucha legal. Y bueno, pues es sumamente impactante esta información, el hecho de que pues a tales niveles de tergiversación de la información tiene que llegar pues el gobierno para que sus proyectos que justamente en Puebla han denominado proyectos de muerte pues no lo parezcan tanto. Esto es una movida sumamente sucia, pero estamos viendo que esto está pasando no solamente con el caso de Huesca ni con las termoeléctricas, sino también pues en el caso de la minería, en el caso de las presas. Digamos, hay una política de desinformación pues hacia las comunidades para que acepten proyectos que pues el gobierno y las empresas saben que no les benefician a las personas, pero bueno, pues al final ahí lo que importa no es la vida de las personas, sino el dinero que pueden sacar de estos proyectos. Así que bueno, pues es importante que conozcamos estas denuncias que nos hacen los compañeros de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y que nos sumemos a la lucha pues contra este proyecto, megaproyecto de las termoeléctricas, el gasoducto y el acueducto, y digamos sobre todo porque las mismas comunidades están rechazándolos, ¿no? Entonces pues hay que sumarnos a estas exigencias de estas comunidades. Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información. Para arriba inundaciones, para abajo sequías, ¿por qué no sacan de otro lado la energía? Le hablo a los dueños de Eisgener y Endesa, dejen de atentar contra la naturaleza. Le hablo a los negociados del gobierno y las empresas, dejen de vender nuestra tierra. Y bueno, pues por otro lado, tenemos información de pues un nuevo convenio de unión de fuerzas que se llevará a cabo en Jalisco contra las obras hidráulicas y muy especialmente la presa El Zapotillo. La información que tenemos también de la jornada nos dice lo siguiente. Pobladores y pequeños productores de los Altos de Jalisco, aglutinados en el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, con redes, anunciaron que unirán fuerzas con el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo para oponerse tanto a la presa El Zapotillo como al acueducto que llevaría agua de Jalisco a Guanajuato, pues ambos proyectos amenazan sus derechos al agua, la alimentación y el empleo. Denunciamos la transgresión de los derechos humanos y la inexistencia de caudales excedentes en la región de los Altos de Jalisco, en la cuenca del Río Verde. Rechazamos el proyecto de trasvase El Zapotillo-León, al tiempo que demandamos un diálogo constructivo sobre alternativas. Concretar el pretendido trasvase implica graves riesgos y costos sociales, económicos y ambientales para Jalisco como cuenca, anunció con redes. El organismo que aglutina a ciudadanos y pequeños productores firmó un convenio de colaboración con el Comité Salvemos Temacapulín, el cual tuvo como testigo de honor a Pedro Arrojo Agudo, ambientalista español ganador del Premio Goldman 2003, quien denunció que la empresa ibérica Abengoa presiona a propietarios de la zona por donde pasaría el acueducto para que vendan el derecho de paso de la línea que llevaría agua a lo largo de 139 kilómetros entre la presa El Zapotillo, municipio de Cañadas de Obregón, hasta León, Guanajuato. Y bueno, aquí vale la pena hacer un paréntesis para platicarles que Pedro Arrojo Agudo, pues ha sido un ambientalista, como dice aquí, de España, pues muy solidario con las luchas de muchas partes del mundo, y México no ha sido la excepción. De hecho, tuvimos su presencia en la reunión o el encuentro nacional de MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, que se llevó a cabo el año pasado en Las Cruces, Nayarit, donde también se pretende hacer una presa que afectará al pueblo Cora. Y bueno, pues él ahí fue muy emotivo su discurso, pues en el cual él decía, pues tantos años de conquista, ¿no?, de colonización, y bueno, pues mi país sigue pues en esta lógica de neocolonialismo, pues invadiendo los territorios con este tipo de proyectos. Y bueno, pues él pedía una disculpa histórica, pedía también una disculpa por pues lo que su país está haciendo actualmente en pues nuestros países aquí en América Latina. Continuando con la información, el documento reprueba la posible inundación y el desalojo de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ubicadas en la región Alto Sur, y sostiene que la construcción de la presa es una clara violación a los derechos humanos de sus habitantes. Reitera que el cambio climático y las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua demuestran que no existen caudales excedentes en la cuenca del Río Verde Altos de Jalisco y que antes de continuar la construcción de la presa, debe demostrarse que no representa riesgo para las comunidades amenazadas con el desplazamiento. Solicita que el gobierno de Jalisco, que mostró buena voluntad y apertura al diálogo con los opositores a la presa, gestione que la construcción se suspenda mientras se buscan alternativas sustentables y justas de abastecimiento de agua. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre el tema de la lucha contra la presa El Zapotillo y bueno, pues este trasvase que llevaría el agua de Jalisco a Guanajuato. Y nos parece importante compartírselas porque, bueno, pues Temacapulín ha tenido una lucha sumamente importante y pues larga ya en defensa de sus comunidades, pues exigiendo el derecho a no ser inundados, a no ser desplazados, a vivir en el lugar donde nacieron, donde están pues sus abuelos enterrados. Y bueno, pues ha sido uno de los casos pues muy emblemáticos en donde el gobierno pues ha hecho caso omiso a estas exigencias y pues a los derechos humanos de los y las pobladoras, y pues ha seguido con la construcción de esta presa que lleva ya podemos calcular más o menos un 50% de ser construida, y que pues hasta ahorita la actitud del gobierno ha sido que la presa va porque va, y bueno, pues les estaremos avisando e informando conforme vayamos teniendo más información sobre este momento particular que está viviendo el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en pues cierta interlocución que está teniendo con el gobierno del estado de Jalisco. Esperamos que pues de aquí salga alguna resolución favorable hacia las comunidades, pero si no, pues hay que estar también atentos a todas las formas de solidaridad que podemos asumir. Vamos a pasar con un poquito más de información aquí en Hijos de la Tierra. Temaca, temaca, temaca, temaca, pulí. Temaca, temaca, temaca, no vivo sin ti. Temaca, temaca, temaca, temaca, pulí. Temaca, temaca, temaca, yo te quiero a ti. Vamos a compartirles el boletín de prensa del grupo ETC, que bueno, como ustedes sabrán, pues trabaja todos los temas que tienen que ver con biopiratería y bioingeniería, pues incluido en estas categorías el tema de los transgénicos. Y bueno, pues el día de hoy nos mandan un comunicado de prensa que se titula Rechazo Internacional a la Siembra de Maíz Transgénico en México, y nos dice lo siguiente: las solicitudes de autorización para la siembra comercial de millones de hectáreas de maíz transgénico en varios estados del norte de México, realizadas por Monsanto y otras empresas desde septiembre de 2012, han provocado un amplio rechazo en todo el país, por parte de numerosos movimientos sociales, organizaciones campesinas, urbanas, de consumidores, ambientalistas, estudiantes, artistas y muchas otras. Por ser México la cuna del maíz, el tema es mucho más que solamente nacional, ya que de autorizarse, significaría el hecho inédito de contaminación transgénica del centro de origen de un cultivo alimentario de importancia global. En este boletín de prensa, el grupo ETC nos dice que recientemente han habido dos declaraciones de redes internacionales sobre este tema. El primero es el de la Vía Campesina Internacional, que cuenta con 183 organizaciones en 5 continentes y más de 200 millones de miembros, y de la Red por una América Libre de Transgénicos, la RALT, que agrupa a organizaciones ambientalistas y sociales de todos los países de América Latina. Concretamente, la RALT declara que rechaza tajantemente la liberación comercial masiva de maíz transgénico que quiere hacer la industria en más de 3 millones de hectáreas en México, un hecho sin precedente en la historia de la agricultura, pues sería la primera vez que ocurriera una devastación de tal magnitud en uno de los centros de origen y para un cultivo que alimenta a la humanidad en su conjunto. Asimismo, expresa su apoyo a la resistencia contra el maíz y soya transgénica de las organizaciones y científicos en México y al proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos para denunciar estos temas a nivel internacional. Da además un panorama de la situación de los transgénicos en toda América Latina y desmistifica las promesas de la industria transgénica. Los transgénicos no dan de comer a la gente, son producidas para forraje de cría animal industrial y confinada, que es otra fuente importante de contaminación ambiental y a la salud. Además, los transgénicos han producido la mayor avalancha tóxica que ha sufrido el continente por el aumento exponencial del uso de agroquímicos que conllevan los transgénicos. Y bueno, pues este es el boletín de prensa que nos comparte el grupo ETC. Nos dice también que la sexta Conferencia Internacional de la Vía Campesina, reunida en Indonesia del 9 al 13 de junio de 2013, con la presencia de 183 organizaciones de todo el mundo, expresan su apoyo a la lucha contra el maíz transgénico en México y reafirman la solidaridad con el ayuno de protesta realizado por UNORCA en defensa del maíz campesino. Y bueno, pues apoyan también el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos y su audiencia temática Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos. Y bueno, pues hablando sobre esta mesa, esta audiencia temática del TPP, pues les invitamos y les recordamos que en una semana más se va a llevar a cabo la siguiente preaudiencia de la audiencia temática Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos en Jalisco. Y bueno, pues se prevé también que en los próximos meses se lleve a cabo la audiencia temática, en donde pues se presente, digamos, la documentación que se ha hecho en pues las diversas preaudiencias que se lleven a cabo y que servirá como insumo para la presentación de la pues acusación general contra el Estado mexicano y la devastación que este ha generado desde la firma de los tratados de libre comercio. Y bueno, pues esta es la información que tenemos en respecto a el tema del maíz, y bueno, nos parece importante porque pues México tiene una lucha importante con bueno, en cuanto a la defensa de la semilla nativa del maíz o las semillas nativas del maíz, pero bueno, pues hay un reconocimiento internacional de que este grano no solamente es pues la base alimentaria de Mesoamérica ni de México, sino que es una base alimentaria de muchas partes del mundo, y por lo tanto la defensa del maíz nativo de México es una lucha global. Así que bueno, pues los invitamos también a informarse más sobre este tema. Así sucede con el maíz transgénico que los gabachos nos venden alterado con la bacteria Bacillus thuringiensis. Dice que es mejor, pero no lo han demostrado. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a información que nos parece pues sumamente indignante, sumamente grave, y bueno, pues que es algo que el movimiento antiminero pues tiene que denunciar, y tiene que ver con pues la libertad de la última persona implicada en el asesinato de Mariano Abarca esta semana. Mariano Abarca era un líder comunitario de Chicomucelo, Chiapas, que se oponía a la mina que estaba llevando a cabo labores en su comunidad, una mina de la empresa Blackfire, y bueno, pues fue asesinado brutal e impunemente. Y la información que tenemos ahorita es que, pues, como dijimos, la última persona implicada en este crimen ha sido puesta en libertad. Vamos a compartirles la información de la revista Proceso sobre el tema, que nos dice lo siguiente. Familiares de Mariano Abarca Roblero dieron a conocer este lunes que el último de los tres implicados en el crimen del líder de la red mexicana de afectados por la minería REMA fue puesto en libertad la semana pasada. Uriel Abarca Roblero y José Luis Abarca Montejo, hermano e hijo respectivamente del líder de REMA, ejecutado el 27 de noviembre de 2009, viajaron desde Chicomucelo, cerca de la línea fronteriza con Guatemala, hasta esta capital para denunciar la impunidad que priva en el sistema judicial del Estado. Los familiares recordaron que desde principios de 2008 Mariano Abarca Roblero encabezó una movilización contra la minera canadiense Blackfire México SADCB por la extracción a cielo abierto en la comunidad de Grecia del municipio de Chicomucelo. Pese a que varias veces fue amenazado de muerte, señalaron, el líder del movimiento antiminero no cejó en su lucha y en reiteradas ocasiones pidió al ayuntamiento ayuda al gobierno local, pero este prefirió dar su apoyo a la empresa canadiense. Detallaron que en agosto de 2009, cuando bloqueó el acceso de los camiones de la empresa minera, junto con un grupo de inconformes, el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero pidió al procurador Raciel López Salazar que ordenara su captura. Una semana después, Mariano Abarca Roblero quedó en libertad debido a la presión mediática y la falta de recursos legales para mantenerlo encerrado. Nemesio Ponce Sánchez, entonces subsecretario del gobierno de Chiapas, era el encargado de atender a los ejecutivos de la minera canadiense, y a decir del abogado y activista Horacio Culebro Porayas, alguna vez les insinuó en una reunión que se ocuparan de silenciar al alcalde y otras autoridades ejidales y religiosas de Chicomucelo, y que él se encargaría de aquietar al líder de REMA si continuaba con su activismo. A mediados de noviembre de 2009, Abarca Roblero recibió una nueva amenaza de muerte, hecho por el que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. La Procuraduría General de Justicia del Estado, la PGJE, nunca dio seguimiento a su caso, y días después, el 27 de ese mes, dos hombres que circulaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba el líder del movimiento antiminero, y uno de ellos le disparó en 4 ocasiones. Posteriormente, los agresores, Jorge Sepúlveda Calvo y Ricardo Coutinho Velasco fueron detenidos junto con otra persona, Caralampio López Vázquez. Los familiares del líder de Rema señalaron que si bien fueron aprehendidos los autores materiales del crimen, todos los cuales ya fueron liberados, hasta ahora no han sido investigados los autores intelectuales. La impunidad es de tal nivel, agregaron, que incluso Caralampio López Vázquez trabaja ahora como guardaespaldas del actual alcalde de Chicomucelo. Por ello, exigieron al gobierno estatal que retome las investigaciones y se dicte sentencia a los criminales que causaron la muerte de un líder que impugnó los trabajos de una empresa que, ahora con otro nombre, está por reiniciar los trabajos de explotación de barita en la zona, actividad que fue suspendida desde el crimen de Abarca Roblero. Y bueno, pues como escucharán, esta es una pues información sumamente grave y sumamente preocupante, pues sumamente indignante también, porque pues qué fácil es acallar a los activistas, a los luchadores sociales de esta manera, no investigar a fondo los crímenes y con esta forma ir creando una situación de impunidad frente a quienes agreden, violentan y asesinan a las personas que están defendiendo sus comunidades, sus vidas, su salud, su medio ambiente, y bueno, pues que estas agresiones pues no tengan ningún tipo de efecto, pues es, digamos, hasta propósito para pues ir generando este clima de impunidad y pues intentar de este modo detener la lucha antiminera tan importante que se está llevando a cabo en nuestro país. Y bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, el tema de la minería en México es sumamente grave, pues más del 30% de nuestro territorio nacional está concesionado a empresas mineras, la mayor parte de ellas transnacionales y la mayor parte de ellas canadienses. Y bueno, pues vemos cómo están vendiendo nuestro país a estas empresas mineras, las están entregando en bandejas de plata y están asesinando, acallando a las comunidades que con toda la dignidad y con todo el derecho están exigiendo que estas empresas salgan de nuestro país. En el caso de Bernardo Vázquez, quien fue asesinado en San José del Progreso, pues también vemos que pues ha habido poco interés por parte de las autoridades de investigar a fondo este crimen, y entonces pues digamos estos días para nosotros son pues días de indignación, y exigimos pues a las autoridades a que se investigue a fondo el asesinato de Mariano Abarca y que pues no den permiso a que Blackfire, ahora con otro nombre, reinicie sus actividades en Chicomucelo. Cuando tengamos más información sobre este tema, se los estaremos haciendo llegar. Y bueno, pues esto es lo que queríamos compartirles. Vamos a pasar ahora a un poquito de música y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. En la tierra húmeda nació el indio Manuel a la luz de la mañana. tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del indio Manuel. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes, y queríamos compartirles a continuación algunos audios que han estado saliendo en estas semanas en torno a el caso del profesor Alberto Patistán, quien se encuentra encarcelado injustamente desde hace 13 años. Pues como ustedes sabrán, el caso del profesor Alberto Patistán se encuentra en un momento muy decisivo, porque la última instancia nacional que puede atender su caso está a punto de fallar pues en torno a él, y de esto dependerá si el profesor sale libre, si pues la injusticia cometida contra él se corrige, o si tiene que pasar 60 años en prisión. Y bueno, pues es un momento sumamente importante. Les vamos a compartir un textito muy breve, que es una invitación a sumarse a la campaña por su libertad, y les vamos a compartir también un audio, un spot, en donde participan algunos artistas solidarios con esta causa, y también el mensaje de el don Pablo González Casanova, quien se suma a la exigencia por la libertad de Alberto Patistán. Así que bueno, pues les compartimos el texto. El 19 de junio del 2013 se cumplieron 13 años del injusto encarcelamiento del profesor Tzotzil Alberto Patistán. No hay motivos para que siga preso, se ha demostrado en distintas ocasiones su inocencia. El primer tribunal colegiado del vigésimo circuito en Chiapas decidirá en los próximos días si otorga o no el reconocimiento de inocencia al profesor Patistán, reconocimiento que lo pondría en libertad de manera inmediata. De lo contrario, el maestro Tzotzil estaría condenado a permanecer 60 años más injustamente preso. En este contexto, nos invitan a sumarnos a la campaña por la libertad de Alberto Patistán, y bueno, pues también a sumarnos a las distintas actividades que se están realizando por su libertad. Ustedes las pueden consultar, nos dicen aquí, en la página web albertopatistán.blogspot.mx. Pueden también tener un poco más de información en el Facebook Todos por Patistán, y en el Twitter, pues a través del @todosxpatistán. También nos invitan a pues hacer mandar tweets con el Twitter con perdón a mandar tweets con el hashtag todosxpatistán y el hashtag libertadpatistán. Y bueno, si ustedes quieren más información, pueden escribir a la dirección todosporpatistan@gmail.com. Así que bueno, pues vamos a escuchar a estos audios y regresamos con un poquito más de información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Alberto Patistán es un profesor indígena tzotzil del estado de Chiapas que lleva 13 años encarcelado injustamente. A pesar de haber demostrado fehacientemente su inocencia, Alberto Patistán fue sentenciado a 60 años de prisión. El expediente del preso político Alberto Patistán ha llegado al primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, quien dictaminará de forma definitiva y última el futuro de un hombre inocente. Hacemos un llamado a los magistrados del tribunal y al presidente del Consejo de la Judicatura Federal para corregir la injusticia cometida contra Alberto Patistán. Magistrados del primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, exigimos la libertad inmediata de Alberto Patistán. A todas las personas de buen corazón, los invitamos a sumarse a la campaña por la liberación de Alberto Patistán mediante las siguientes acciones. 1. Comparte este video. 2. crea y comparte tu propio videoclip en apoyo a la campaña por la liberación de Alberto Patistán. Y difúndelo en todas tus redes sociales con el hashtag Libertad Patistán. Solo unas palabras para sumarme a este gran movimiento tan representativo de la lucha por la justicia, no solo la que se debe frente a los pueblos, sino la que se debe frente a quienes luchando por los pueblos son considerados como unos criminales. Estamos viviendo en un mundo en crisis de todas las especies, incluida la moral en el sentido más profundo de la palabra. Es una vergüenza el que un hombre como el profesor Patistán esté en la cárcel y esté en la cárcel desde hace 13 años. No nos damos cuenta hasta qué punto resulta infame el tener en la cárcel a un hombre así. Y resulta infame porque no solo estamos defendiendo a ese hombre, sino porque ese hombre está defendiendo a un pueblo que representa a muchos pueblos que están siendo sistemáticamente atacados, no solo desde la época de la conquista, muchos de ellos, sino en todos los siglos que han pasado de independencia para acá, pero que están siendo atacados con gran crudeza, particularmente por las grandes empresas mineras, forestales y de otras especies, que no tienen la menor vergüenza de utilizar grupos de choque, grupos de criminales para asediar a los pueblos y criminalizar a sus defensores. Quiero sumarme a todos aquellos que han dado esta magnífica lucha, conocida en el mundo entero, para pedirle a todos y cada uno de los miembros del tribunal que va a emitir su juicio, que obre de acuerdo con una conciencia mínima y de respeto por la ley y por la libertad. Si lo hace, el juicio que emita será reconocido en el mundo entero, y el mundo entero está enterado y reprobará cualquier juicio en contra de uno de los héroes, de los muchos héroes que de los pueblos hay y que están defendiendo a los pueblos. Nos sumamos a esta campaña de una manera excepcional, pues en general nuestro trabajo, nuestra actividad está en el estudio y en la investigación, pero no podemos menos de dejar las aulas para venir a estar con ustedes y sumarlos fraternalmente a una magnífica lucha que están dando y que esperamos que sea victoriosa. Gracias. Bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan encontrado informativo, que les haya gustado. Y bueno, pues les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, invitación, noticia o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues los invitamos también a revisar nuestra página de internet www.hijosdelatierra.net, en la cual vamos subiendo todo el material que vamos produciendo semanalmente. Y bueno, pues aprovecho para pues mandarles un saludo muy fraterno, deseándoles que tengan una muy buena semana y que pues nos sigamos escuchando aquí en su programa Hijos de la Tierra, como todas las semanas. Pues que les vaya muy bien,